Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Vértigo Radio, el programa dedicado a U2 en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, programa número 17 de esta 13ª temporada, llamada Experience, 14 de febrero de 2018, día de los, de los enamorados. ¿Qué tal, Óscar? ¿Estás enamorado? Muy bien, claro, por supuesto, de dos chicas. De Mara. Muy bien, muy bien. Y también tenemos a Carlos Miralles, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Tú también estás enamorado? Enamorado de la vida, enamorado de muchas cosas. Enamorado de Vértigo Radio, y del enamorado de U2, del rock. Perfecto, perfecto. ¿Y tú, Javi? Yo también, por supuesto, de muchas personas. Ahí. No hablemos, Javi, no Que tengo cerca. Y bueno, nada, nos saludamos como siempre, emplazamos a... Y saludamos también desde aquí a los al resto del equipo que bueno, va interviniendo semana sí, semana no, y que bueno, pues nos ayudan a hacer el programa desde Chile, como es Rodrigo, todo el equipo de U2 Chile, como es Pere Granel con la parte del staff U2 Village, que participa desde Tarragona, María José García, que va a estar esta noche con nosotros en directo haciendo nueva sección en Vértigo Radio, nueva sección que se va a llamar y se llama Someone Like Me. Uh-huh. Así que luego le preguntaremos el motivo por el cual ha elegido esta canción, y básicamente recoge el testigo de Cristina Sayol en cuanto al tema de los análisis de las letras de las canciones de U2. Uh-huh. Exactamente, Into the Heart era el nombre de la anterior sección. Y bueno, pues María José le va a dar su toque personal. Por supuesto. Le tendremos ahí en el programa. A Raúl Cuello también lo tendremos, que lo tendremos por la capital. Mm-hmm. Hoy vuelve al programa para debatir. Y a Leito. Y a Leo Catalán, que bueno, pues lo tenemos pendientes de la Champions League. Le deseamos suerte a su equipo. Y bueno, pues el resto parece del equipo. Parece poco, madre mía, somos un montón, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Joder. Y bueno, hoy en las noticias estaremos hablando los tres, y Carlos con la agenda repasando pues los tributos de U2 que habrá en los próximos días en España. El sábado, en concreto. Muy bien. Pues nada, empezamos ya con las noticias, agenda, Someone Like Me y debate. Este es el menú de hoy aquí en Vértigo Radio. Bueno, empezamos hablando de, o recordando que la gira pues ya se va acercando. el inicio de la gira en Estados Unidos, concretamente el 2 de mayo en Tulsa, en Oklahoma, en Estados Unidos, con lo cual pues quedaban aproximadamente pues 2 meses y medio, ¿no?, para ese inicio de la gira. Y bueno, muchas ganas por parte de todos los fans, ¿no?, de descubrir cómo va a ser ese nuevo escenario, qué canciones van a interpretar. Todavía es pronto para, pues bueno, para aventurar de qué va a ir el tema. Por el diseño de cómo han dispuesto la venta de entradas en cada web de Ticketmaster, siempre se pone un plano que suele ir una orientación a lo que realmente va a haber, ¿no? Entonces, básicamente han copiado la estructura o el formato del Innocence, pero realmente no sabemos si va a ser definitivamente así, si va a haber una pasarela alargada que atraviese prácticamente más de media pista o media pista, depende del tamaño del pabellón de pasarela, y que acabe con un escenario circular que sería la E, y con una pantalla que iría pues transversalmente por encima del escenario como fue el Innocence. Lo que pasa es que es posible que haya algún tipo de modificación, de mejoras, entiendo yo, de lo que es la distribución del escenario, porque algo entiendo yo que tendrán que innovar, ¿no? No sé qué opináis de... Hombre, yo creo que alguna mejorarán, desde luego. Me imagino que técnicamente lo que es la pantalla de vídeo tendrá más calidad, me imagino, no sé. Igual, en vez de estar recta, llega en un momento dado y gira sobre sí misma y se pone 45 grados, es decir, cruzada. La no tostadora. Sé, cualquier cosa es posible dentro de, son del tres, mundo U2. Son tres luego. Años, claro, todo va evolucionando. Claro. Y bien, no sé, o que cambien la orientación, donde estaba la E... Hay una I, no sé. Sí, claro, puede ser. Es que, exacto, sí. Porque, claro, ellos empezaban en la inocencia, ¿no? Que era el stage principal. Atravesaban la plataforma y llegaban a la E, que era la experiencia, que era el final, por decirlo de algún modo. Pero es que ahora ya están en la experiencia. Bueno, o a lo mejor empiezan por la E y acaban en el principal. No sé, claro, sí, eso todos sea, son ya veremos, a ver. Suposiciones. Exactamente, como nos comentaba Pere, quedan exactamente 77 días, 5 horas, 49 minutos y 47 segundos. Bueno, ya será un poquito menos. Sí, algo menos. Pero bueno, 77 días. Y bueno, ¿y dónde tenemos al grupo? Porque bueno, sacaron el disco, hicieron promoción, estuvieron... Hicieron, y ahí se quedó, la promoción. En los Grammy. En fin, ahora pues estamos un poco en un mar calmado, no hay apenas movimiento. Tranquilidad, después de los Grammy ya... Sí, sí, han sabido, ¿no? Aparte es que bueno, pues hemos tenido noticias de The Edge, que está con la familia de vacaciones en México. Han ido colgando fotografías a través de las redes sociales. Y también, pues bueno, entendemos que el resto del grupo también está aprovechando las vacaciones, claro. Aunque no ha trascendido donde han estado. Aunque bueno, hemos visto antes de empezar el programa justamente una fotografía de Gavin y de Gavin Gaggi, Friday, ¿no? y Gaggi, los mejores amigos de Bono, vestidos de japoneses. Así que a saber, o están en un restaurante japonés o por la zona, ¿no? En Japón. A Tokio. Lo que sí podemos avanzaros es que dentro de muy poco van a juntarse de nuevo para, entendemos, empezar ya los primeros ensayos. Claro. Pues bueno, no sé. Ahora están de vacaciones, obviamente. Pero pueden dejar tranquilamente un mes antes, tampoco. No, pero sí. Está ya. Esa información la hemos podido ver. Dentro de muy poco van a volver a reunirse para empezar ya, pues, lo que serían los primeros avances de lo que será la gira. Pues un poco ver qué canciones van a poder tocar, sí, en claro. directo. Todo lleva una preparación. Como decimos, es que ya quedan... encajan mejor. Exactamente. Para variarlas de Linux. Hasta luego ya, pues, decidir un setlist, probarlo, que suene bien. Todos estos detalles pues se irán puliendo hasta justo la noche antes del concierto, ¿no? Que por eso es tan interesante el concierto de Tulsa, ¿no? Porque es el primero donde ahí realmente se descubre todo lo que va a ser más o menos la gira, ¿no? Luego, claro, obviamente hay cambios, es. Pero el que va a ese concierto, el vivir ese concierto, pues implica ir realmente con los ojos cerrados, ¿no? Totalmente. Cosa que con internet, pues, cuando ya llega la gira aquí a Europa, pues más o menos la conoces. Viva el Periscope. Viva el Periscope. Hombre, seguro. Sí, el concierto se podrá seguir online porque, sin bueno, duda. Con las nuevas tecnologías, pues ya prácticamente no te pierdes ningún show. Sí, yo a mí lo que me gustaría saber, porque ahora son fechas en las que se de vez en cuando se suele descubrir pues eso, dónde está ubicado el escenario. ¿Os acordáis la Vértigo que estaba en Bélgica, era, o en Holanda? Perdón, no te... ¿Dónde estaba el escenario de la Vértigo Tour? Sí, sí, en Bélgica, creo que era. Bélgica, ¿no? Creo que era. O sea, que ahora son las fechas en las que se suele hacer alguna toma de lejos, alguna historia, ¿no? Lo que pasa es que sí, al ser cerrado igual están... Claro, esto sitio ya se lleva bastante en secreto, tapado. Pero bueno, se entiende que también lo que es la estructura, el formato de físico de lo que es el montaje del escenario, pues probablemente lo monten en algún pabellón o aquí en Europa o en Estados Unidos, depende de dónde vayan a hacer estas primeras tomas de contacto. Sí, cerra volver el 360 en vez para, eso es. Para decidir, pues bueno, ver realmente el cómo es, cómo se pueden, qué cosas pueden hacer sobre el escenario, en fin, sí. Ir preparando todos esos detalles. Porque, bueno, como decimos, quedan ya 77 días nada más para que empiece esta gira que en Estados Unidos... Bueno, esto lo vamos a comentar luego con Raúl. El tema de pabellones, estadios, el hecho de que hace nada terminaron la gira del Joshua Tree, han hecho muchos conciertos en Estados Unidos y justamente en menos de un año empiezan una nueva gira otra vez en Estados Unidos. La venta de entradas... los problemas que han habido, en fin, eso lo vamos a comentar al final del programa con Raúl. Así que si os parece, vamos a escuchar primer audio de la noche, aprovechando que U2 pues, se ha acordado del pop eso y es. De discoteca en sus redes sociales. Ha enviado un tweet, ojo, ha enviado un tweet. Que tampoco es. Creo que se han equivocado algo. Un extracto del vídeo de discoteca y bueno, en fin, nos hemos quedado alucinando todos y todo el mundo, pues. Diciendo, bueno, ¿se atreverán a tocar algo en la gira del pop? Ojalá. En fin, ojalá. Y ojalá pues interpretarán esta canción que solamente la han hecho una vez en directo en la presentación del Pop Mar, en el Cape Mar de Nueva York. Una cara B de discoteca, que es Holly Joe. Y, en fin, sería un placer verla y escucharla en directo. Aunque, bueno, esto ya creo que es rizar ya el rizo, ¿no? Sí, yo creo que con que toquen alguna del pop, de las de las oficiales del álbum, pues nos daremos por satisfechos. Pero bueno, hoy vamos a escuchar Holly Joe. Come on, come on, be good. Bueno, un temazo, sin duda alguna, el Holy Joe, que bueno, siempre que la escucho me recuerda la primera vez que vi a YouTube Band en Murcia, en la Sala Gama, creo que era su primer concierto que hacían de tributo a U2. Y así nos sorprendían, ¿eh? Y exactamente, recuerdo que empezaron con la intro de el concierto de la Sala Gama, con la intro de, ya me acordaré, del ZU TV. Ajá. Y una de las primeras canciones que tocaron era Holy Joe, que bueno, para una banda de tributo que está empezando, pues atreverse con Holy Joe y hacerlo bien, pues siempre que la escucho me acuerdo de ellos, y aparte es que es una canción que me encanta. Mm. Bueno, seguimos hablando de noticias. Seguro que habéis visto, os han pasado o lo habéis visto de refilón, un vídeo de un fan que ha grabado en el desierto de California, alrededor y en el mismo árbol del Joshua Tree original, el lugar de peregrinación de tantos fans, ¿no?, a lo largo de todos estos años, desde el año 87 del Joshua Tree, con algunos destrozos y robos de cosas, de regalos, de detalles que los fans que han ido allí han dejado. Desde luego. De recuerdo. Mala gente, ¿eh? Y bueno, es que hay una imagen que se ve una guitarra de las que haya, de las, sí, que dejan allí, que dos, encima de ahí, ¿no?, encima de un árbol que está a unos 20 metros del original. Sí, el más cercano. Algo más, pero sí, sí. Y bueno, han debido ir allí, coger las cosas, empezar a tirarlas, y una guitarra pues ha quedado colgada encima de ese árbol. Con lo cual, pues bueno, un acto vandálico, ¿no?, que ha tenido lugar en el... O sea, que mira, que desplazarse allí para ir a hacer eso, hay que tener, en fin... Sí, sí, la verdad es que, no es que vayas andando o vayas y te lo encuentres. Tienes que ir adrede, o sea, tienes que parar en medio de la autopista, de la ruta 66 de la carretera, y desplazarte hacia adentro. Yo me acuerdo que nosotros tardamos más de 5 minutos en encontrarlo. Sí, sí, hacia adentro, yo qué sé. Ahora habían 200 metros, 300 metros o más. El que lo ha hecho a propósito, sí, sí, con toda la intención. De verdad. En fin, una lástima, porque hay algunos detalles que habían allí de gente que ha hecho el viaje de su vida para llegar hasta ese lugar y dejar su recuerdo, y ha desaparecido. Y es muy triste, ¿no?, que estas cosas no ocurren, pasen, pero bueno, ahí queda la nota, ¿no? La verdad es que han pasado muchas cosas, ¿no?, durante todos estos años ahí en el árbol. También recuerdo llegaron a partir una parte del árbol, cortarla, y luego al cabo del tiempo fueron y la amputaron, y luego la volvieron a unir. Fue otro fans y una de las extremidades del, una de las ramas, sí, características del árbol, pues la arreglaron. En fin. Luego otros que perecieron, ¿no?, buscando por ahí por el desierto. En fin, muchas historias, ¿no?, alrededor de ese lugar mágico como es el árbol del Joshua Tree. Y bueno, así exactamente como comentaba Raúl, del tema de que cerraron el árbol, lo que comentaba, de que lo amputaron. En fin, ahí queda esa nota, ¿no?, triste de acto vandálico en el árbol del Joshua. Comentaros que se ha anunciado un cuarto show en Milán el día 16 de octubre. O sea, en Milán va a haber 11 y 12 de octubre, y luego el descanso, y luego el 15 y el 16. En total, 4 shows en Milán. Aquí en España seguimos pendientes de lo que va a ocurrir entre esa semana que hay entre el final de Madrid y los conciertos de Copenhague, que hay prácticamente una semana vacía. Sí. Comentándolo con Pere, y la posibilidad de que fuera a ser Barcelona, comenta que en esa semana, justamente en Montjuïc, hay un espectáculo musical. Sí, pues son las fiestas de allí, de una zona de Barcelona, creo recordar. Entonces, bueno, pues... lo veo complicado. Complicado. Porque se reúnen 95.000 personas allí, o una barbaridad de gente, y montar un concierto justamente en esas fechas o el mismo día del concierto lo podría complicar, no lo sé. La verdad es que nosotros, hasta el anuncio de Madrid con las fechas oficiales, todavía teníamos la información de que todavía se estaba estudiando lo del tema de Barcelona, ya desde entonces no hemos vuelto a saber prácticamente nada más. Con lo cual, pues bueno, ya hablar es un poco, pues... sí, claro, es que especular. Es la fiesta mayor de Barcelona, es la Merced. Entonces, claro, todos los en fin, dispositivos oficiales de seguridad y demás están preparados para eso. Sí, como la falla. Sumarle aquí un evento adicional sería una gran fiesta. Lo que no sé es hasta qué punto... Bueno, pues sería solamente en Montjuïc. No lo sé, ¿no? Es que no... En fin. Ahí queda ese hueco. Todavía se siguen anunciando fechas. En fin, hasta el último minuto hay posibilidades de que esto cambie. Luego, pues nada, si os dais una vuelta por las noticias de en el Congreso de los Diputados, pues veréis que U2 ha salido ya a colación de la polémica de la venta de las entradas. Recordemos, pues bueno, que se vendieron en minutos. Ha estado el ministro comentando que, bueno, pues van a abrir una investigación contra algunas páginas web, como puede ser Viagogo y este estilo. Genial. Van a ver si pueden cambiar algún tipo de ley para legislar el tema de la venta de las entradas o la reventa. Pero bueno, esto yo creo que es un algo anecdótico. Hombre, si puede, ¿no?, ayudar, bienvenido sea, desde luego. Me resulta curioso, ¿no?, que haya sido ahora, ¿no? ¿Por qué ahora? Si esto realmente viene ocurriendo todos estos años. Ya. No, sí. Claro, efectivamente, es que solo U2 lleva ocurriendo desde hace 15 años. Entonces, claro, te quedas sorprendido. Bueno, si sirve para algo positivo, para que haya menos reventas y la gente fan de verdad pueda conseguir entradas, me parece fantástico. Ahora, marear la perdiz para conseguir votos tampoco... Ya, no sé. Justo, pero bueno, bien, bueno, pensemos en que va a ser algo positivo. Esperemos que sí, yo creo que al final esto se quedará en nada, porque aquí hay muchos intereses de multinacionales como Live Nation, Ticketmaster, en fin, todo esto es un negocio si que eliminan al final... algunas webs de reventa como Viagogo, pues oye, una opción más para poder conseguir entrar. Sí, pero bueno. Hay una investigación, lo ha dicho el ministro, hay un vídeo, hay dos vídeos a través del diario El País que comenta la noticia. Y dicen que, bueno, hay una investigación abierta por justicia. Genial. Pues con el cual están investigando tanto a Live Nation como a Ticketmaster. Porque, de hecho, dice el grupo irlandés U2 se vendió en 4 minutos, lo comenta el vídeo. Y esto no es posible, que en 4 minutos se agoten todas las entradas. Ya, pero y que el ministro comenta todo. Que las derivan a otros... Siempre páginas. Ha ocurrido que sí. Se han vendido en 5 minutos. El problema es cuánta cantidad de entradas se han puesto a la venta. Eso es. Ese es el problema, realmente. Si hiciéramos un recuento, hagamos un croquis del Wizzing Center y que todo el mundo diga qué entradas tiene. Entonces los pillamos. Pero como eso es imposible hacerlo, pues ya está. Ya, es muy muy complicado. Claro, y eso sería lo ideal. Yo realmente creo que hasta el final... Si se pudiera organizar, los pilla. Está claro que la reventa está prohibida en España. Pero bueno, es que se coge con pinzas esta afirmación. Porque estando en la Unión Europea, en otros países de la Unión Europea, la reventa es lícita. Y bueno, tú puedes tener la página web en Inglaterra o en otro país que esté permitida y vender las entradas pero de ahí. Si está es claro, pero. Se pueden problema... encontrar muchos temas legales para saltarse esta prohibición aquí en España. Entonces, no sé realmente cómo esto lo van a poder articular, pero vamos, ojalá lo consiguen y que, yo es lo que, y que digo esto siempre. Se acabe. Desde luego, lo que no es lógico es que sin haber salido a la venta. Es decir, con las entradas de preventa que nosotros, los fans que somos de U2.com, que hayan a la venta, en reventa, puede ser un 1 por 1000% de los que somos fans y pagamos una cuota de U2.com que dice, bueno, es que he comprado la entrada pero no puedo ir al concierto y la pongo a la venta. Pues a esos, que se justifiquen, que digan quiénes son. Y tampoco es poner las nominativas como pero bueno, en el Joshua también nos pasó. Y no, sería sí. Una solución. Bueno, pero bueno, hay que decir que ha salido esto a raíz de lo de U2, pero obviamente está ocurriendo con todos los artistas, claro. No solamente U2, el problema de la venta de entradas y la reventa. En fin, ahí queda esa nota. Comentaros que próximamente se va a hacer una reedición de vinilos de U2, concretamente en abril se va a reeditar el vinilo de Pop, de All That You Can Leave Behind, de Wide Awake in America y de The Best Of 80-90. Así que el que no lo pudo conseguir en su momento tendrá una nueva oportunidad. Y bueno, hay gente que se compra hasta las reediciones por coleccionar, pero aunque sea exactamente lo mismo y solamente bueno. Cambie la fecha. Pero bueno, ay madre. Pasa por caja. Hay que pasar por caja. No, pero no. El señor Maduno. Eso ya va a gusto del consumidor, el que quiera comprarse la reedición y la original y todas las ediciones por país, en fin, una historia. ¿Qué más cosas? U2, el Source of Experience, ha conseguido el disco de oro en Inglaterra, que equivale a más de 100.000 copias. Esas 100.000 copias, bueno, están contabilizadas entre ventas físicas y también tema de descargas. Lo que pasa es que una descarga no equivale a una venta de un disco. O mejor una escucha en, por ejemplo, cualquier plataforma de estas que digitales, ¿no? O sea, el que la escuches no significa que le vaya que te haya descargado la canción y al grupo le llegue el 100% de esa canción, ¿no? Hay un número de escuchas para que eso equivalga a que te has comprado el disco. Ajá, claro. Pero bueno, en fin, disco de oro en Inglaterra. Y bueno, pues el disco que sigue siendo, en fin, ¿cómo lo veis ahora después de un tiempo el Source of Experience? A mí me encanta. Yo no también. Puedo escucharlo. Yo... Sí que es verdad que varío mucho con otras bandas, ¿no? Porque si no siempre estás ahí con Source of Experience, pero cada vez me gusta más. Bueno, pues nos despedimos ya con las noticias. Vamos a escuchar en directo una de las canciones que recuperaron en la gira de Joshua Tree, que es Tree Through Your Wires. All right. This is where I'd like to thank you for letting us in. That is the Irish, even the Welsh Irish, British Irish, and us Northside Irish. Thank you for letting us into your country. We promise you we will not leave it as we found it. And the Lumineers, to have them on our caravan, what an honor. Thank you, sirs. Here we go, madam. Bueno, pues la agenda, solo como hemos dicho al principio, un único tributo 2 esta semana. Será a cargo de la banda Red Rocks en la sala Live Cotton, en la localidad de Blanes, Barcelona. Será el 17 de marzo, o sea, el sábado, de febrero, ¿no? Digo, a partir de las 10 de la noche. Y también me gusta comentar y adelantaros que el próximo, no esta semana, sino la próxima, 28 de febrero, no habrá programa de Vértigo Radio por motivos de promoción de aquí de Radio Manises. Mm. Nada, deciros que nos dan una semana de fiesta. Sí, no, pero no la semana que viene, a la otra. A la otra. La semana que viene sí que hay programa y será la de después la que no haya. Exacto, sí, porque ya a veces nos liamos nosotros mismos y ya no sabemos ni cuándo tenemos que venir. Lo dejo caer, es mi cumpleaños, serían regalos aquí en Radio Manises. Ah, vale, perfecto. Ah, vale, ya está claro porque lo ha dicho. Vale. Bueno, pues vamos con ese estreno de sección aquí en Vértigo Radio. And if the terrors of the night come creeping into your days, and the world comes stealing children from your room, there is a light we can always see. If there is a world we can always be, if there is a dark that we shouldn't. Teníamos la intro de la nueva sección, Someone Like Me, que nos va a traer María José García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Qué bonita canción, me ha gustado hoy esa intro, Carlos, gracias. Bueno, coméntanos, ¿por qué has elegido este título de sección y así brevemente de qué va a ir la sección cada semana que participes con nosotros? Bueno, pues mira, he decidido que sea Someone Like Me porque, bueno, hace un momento preguntabais qué os parece el disco nuevo, ¿no? Yo estoy enamorada de este disco. Creo que ahora mismo puedo considerarlo uno de mis discos favoritos, si no el que más, por lo personal que es. Y bueno, el tema 13, There is a Light, que sería como una continuación de Song for Someone, ¿no? Es muy especial y acaba con una frase que creo que es muy contundente, ¿no? Y es, hacemos a los hijos, ¿no? Como alguien como nosotros, ¿no? Y es tan personal como él mismo, como Bono, Someone Like Me. Entonces, creo que sus letras, que sabemos todos que muchas veces son muy autobiográficas, pues he decidido que sean así, que se llame así la sección. Y vamos a intentar hablar durante esa sección, cuando la hagamos, pues la interpretación, por favor, personal, que quede claro, que es muy subjetiva, ¿no?, del tema de los temas de U2. Muy bien, y para este primer programa, ¿qué canción es la que vas a comentarnos? Pues, Javi, no lo podríamos haber hecho mejor. ¿Por qué? Sí, desde luego. Landlady, que para mí es una de mis favoritas. Y para mí también. Y no la que más también el disco. Landlady. Precisamente porque hoy es el día de San Valentín, el día de los enamorados, y la sorpresa ha sido que precisamente hoy ha publicado Bono, ¿no?, esa tarjetita que le ha hecho a Ali, tan bonita. Comparte de la letra, ¿no?, de Landlady. Exactamente. Bueno, pues nada, descúbrenos un poquito más la letra, lo que significa. Bueno, pues sobre todo esto, es una visión personal, siempre es bienvenido, ¿no?, las interpretaciones de otros. Para mí, la Lady es Ali totalmente. Es una persona clave en la carrera de Bono, lo sabemos. Hay muchos temas que se dedican a ella. Su relación lleva muchos años, ¿no?, desde que están juntos en el instituto. Y, por ejemplo, en la revista Rolling Stone, ahora en diciembre, Bono decía, llegar a casa, esa es la gran clave para mí. No puedo creerlo porque crecí durmiendo en los sofás de las personas, durmiendo en el suelo, huyendo al circo y uniéndome a una banda de rock and roll. Me ha llevado mucho tiempo, pero creo que finalmente llegué a casa. Creo que esta es la clave de la Lady. Si la analizamos un poco así, más en profundidad, no lo vamos a hacer párrafo por párrafo, vamos a ir un poco seguidos. La primera palabra en el tema va vagabundeando, ¿no? ¿Cómo se siente Bono cuando está fuera de su hogar, lejos de Ali? Es como si se sintiese un vagabundo. Ella es como una persona que le permite volver de nuevo al hogar, pero no solamente el hogar como el sitio donde vive Bono, sino aquel lugar donde se siente en paz, donde está arropado, donde puede ser el mismo. Donde se siente querido, ¿no? Donde se siente arropado tal cual y él mismo, ¿no? El querido. Esa es la primera estrofa, así, pam, de golpe. Ahí dice, a través de una metáfora, que mientras eso sucede, el teléfono es como su guía, ¿no?, de comunicación con el hogar, ¿no? Es muy gracioso. En la última línea, además, dice algo así como, cuando llama a casa, ¿no?, él tiene una llave, que va, a él le da esa llave, ¿no?, es la vía del teléfono, y le hace la broma de que cómo sabe que es él, ¿no? Más adelante sigue la siguiente estrofa y es una estrofa en la que dice pues que la vida es un poco, ¿no?, las relaciones de pareja son un poco pues como una carretera, ¿no?, con curvas, y que si fuese recta pues que sería muy aburrida. Realmente es una frase que lo que hace es explicarnos que para ellos las dificultades son posibilidades de ser mejores, ¿no?, posibilidades de crecer en cuanto a pareja. Me gusta mucho esa interpretación que hace, ¿no?, que dice algo así como lo que nos mantiene de pie en esta vista es la opinión de que podemos ser completamente nuevos, ¿no?, cuando hay un problema. Cuando llega el estribillo es tremendo. Dice que landlady, no lo vamos a traducir tal cual como dueña. Yo encontraría un poco injusto esa traducción. Creo que es un concepto muy enorme, con una gran magnitud, de la admiración que Bono tiene por Ali, ¿no? Bueno, sería la dueña de su corazón, ¿no? Sí, sí, es más que eso, Javi. Es como si fuese aquello que alimenta la tierra donde se alimenta Bono, ¿vale? Es algo, un concepto así como algo profundo. Es la tierra que emana todo lo que Bono necesita, ¿no? Lo veo así yo. Sí, es un lugar metafórico, por supuesto. Pero es allí donde se atreve aquello que no es capaz, donde se siente ligero. Es la tierra que podría emanar aquello que necesita cualquier ser vivo, ¿no? Bono también dice que la Lady le muestra más allá, arriba de las estrellas, ¿no?, que me recuerda a la Martello Tower en Bray, ¿no?, que también Bono la dedica en Promenade, ¿no?, donde se tumbaban ellos al principio de su relación a mirar las estrellas, y que me hace pensar que todavía siguen haciéndolo, ¿no? Por tanto, es como decir, nuestra relación sigue, ¿no? Muy bonita esta parte porque enlaza pues a otras canciones de U2 y de la relación, ¿no?, entre ellos. Exacto. Que explica, además, no nos vamos a ir a otros temas, ¿no?, pero me hace pensar que la relación de ellos en este momento es madura, ¿no?, porque en otros temas, como si nos fuésemos a All I Want Is You, la relación puede ser todavía una relación inmadura, ¿no?, en la que hay muchos altibajos, y aquí, no sé, la Lady veo como la relación madura, ¿no? Claro, ya llevan muchos años, por supuesto, ¿no? En la última verso del estribillo, cuando dice esta línea que dice algo así como nunca sabré qué significan los poetas muertos de hambre, porque cuando estaba en la ruina era usted quien siempre pagaba el alquiler, Bono dice algo así como para Rolling Stone que ha aprendido mucho de Bob Dylan a lo largo de los años, y una de ellas es que cuanto más serio es el momento, más humor necesitas. Y aquí me voy a que los Starving Poets son esos poetas muertos de hambre, que son aquellos poetas que sacrifican el bienestar material por su arte, ¿no? Y Bono le dice a Ali, yo no he llegado a saber qué sienten esos poetas, porque cuando yo he estado arruinado, tú has pagado el alquiler. Entonces, creo que es una gran frase, ¿no?, de gratitud hacia ella. Sí, y de reconocer, ¿no?, pues que ha tenido una vida que, bueno, pues no está la que hace de muchos, ¿no? Y que ha tenido a alguien en el suelo que lo ha sabido coger de la pierna para que no se fuera volando. Claro, con los pies en el suelo, y que siempre ha tenido un hogar, y que ella ha sido la parte más importante del hogar, porque sin ella, ¿quién cuidaría de sus cuatro hijos? Pensad qué pasaría, claro, es que de es una muy importante la figura de Ali. Bono, con alguien detrás que no entendiese su talento, ¿no? Entonces es como ese reconocimiento a ella, decir, tú entendiste mi talento cuando todavía no era nadie y me permitiste desarrollarlo, incluso pagando el alquiler, eso es, ¿vale? Sí, sí. Las siguientes estrofas pues hablan, ¿no?, de cómo ella pues le hace sentirse ligero, cómo lo lleva a flotar permitiéndole ser y diciéndole, olvídate de distracciones como haz, no, no, sé, siente, o algo así, ¿no? Las cuatro últimas estrofas son brutales, ¿no? Esas estrofas que dicen, cada ola que me rompió, cada canción que me escribió, cada amanecer que me despertó, fue para llevarme a casa contigo, cada alma que me dejó, cada corazón que me mantuvo, los extraños que me protegieron para traerme de vuelta a ti, cada poción mágica, cada emoción falsa, estaba desviando nuestra devoción para las mentiras que sabemos que son casi verdad, y cada dulce confusión, cada gran ilusión, voy a ganar y lo llamaré perder, si el premio no es para ti, aquí vuelve de nuevo a lo mismo. Todo aquello que me ha pasado en la vida, bueno, malo, experiencias, decepciones, desilusiones, mentiras, etcétera, todo fue para que me diese cuenta de que mi hogar eras tú, ¿no, Ali? Mm. Y por supuesto le dice al final, y vamos, el premio es para ti, ¿no? O sea, bravo por él, ¿no? Esta manera humilde de darle las gracias y el reconocimiento a ella. Pues nada, será un momento, bueno, seguro que será un momento emotivo, ¿no? Cuando la interprete en directo, que esperemos que lo haga, ¿no? En la gira. Vaya. Seguro, vaya, yo creo, vaya, que es una de las canciones que tienen que tocar, sí o sí. Sí, seguro. No me cabe ninguna duda. Muy bonita, ¿verdad? Mm, me parece preciosa. Bueno, la primera vez que la oí, pues me encantó. Seguimos hasta hoy para no extendernos más. Muy bien, María José. Muy bien, María José. Bueno, muy buena bienvenida, ¿eh? Felicidades. Gracias, la chica Vertigo Radio. Muchas bueno, gracias. Hoy estaba un poco nerviosa, pero para la próxima espero estar más tranquila. Ah, está fenomenal. Pues nada, vamos a Valentina, a todos os quiero un abrazo. Es. Nosotros también a ti. Igualmente. Un besito. Chao. Pues vamos a disfrutar de Landlady. Venga. Chao. The phone is where I live till I get home. And when the doorbell rings, you tell me that I have a key. I ask you how you know it's me. The road, no road without a turn. And if there was, the road would be too long. What keeps us standing in this view is the view that we can be brand new. Get me home to you, see? Raúl, buenas tardes. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Aquí escuchándoos atentamente. Muy bien. ¿Te ha gustado la Lady? Me llamó un 10. Muy bien. Genial. Sí. Como la canción, igual. Ha entrado por la puerta grande. Genial. Ahí está. Bueno, cuéntanos. Bueno, debate. ¿Debatimos un poquito? Claro que sí. ¿Pabellones o estadios? Raúl. Gran pregunta. ¿Tú gran qué pregunta. Votas? ¿Pabellón o estadio? He votado arena, o sea, pabellón. Pabellón. Porque creo que los shows son más, no sé, es más pequeño lógicamente y son más cercana a la banda que un estadio que es mucho más grande, pero aquí podríamos debatir dos cosas. La primera, realmente U2, si fuera por el dinero que le interesa. Voy a dar un par de datos muy rápidos de la gira del Innocence del 15, del 2015, del Yoso del 2017. La gira del 2015, 77 conciertos. La vieron 1.286.000 espectadores y recaudó 152 millones de dólares. ¿Vale? 1 millón y pico espectadores, 152 millones. La de 2017 fueron 27 conciertos menos. La vieron el doble, 2.700.000 personas y recaudó, ojo, frente a 150 del Innocent, 316 millones de dólares. Se dice pronto, o sea, de cara a U2, aunque U2 sabemos que va con la gira ya cobrada. El doble en 27 shows menos, con lo cual, claro, un estadio, mucha más gente, 2.700.000 frente a 1.200.000. Eso es de cajón, caben 5 veces más. Claro, sí, sí. Curiosamente, la media de precio por entrada en el 2015 fue de $118 y en el Joshua fue de 116. Entiendo también que al ser estadio había mucho más oferta. No entró en el Experience porque los precios se han disparado y todavía no hay datos fijos. Ya se bueno, claro. O sea, para que vayan más fans, por supuesto, estadio. Ya, solo tenéis que ver que en 50 shows, 2.700.000 personas. Como concierto más U2, más tal, un pabellón, creo yo. Y me quedaría con un pabellón. ¿Sabéis? Óscar, ¿tú qué opinas? Yo, o sea, lo que pasa es que la pantalla del pop en una arena no entra, entonces ahí ya me deja las dudas, ¿sabes? De cara a un... Bueno, fuera bromas. Realmente cada vez me gusta más en arena porque es más recogido, más íntimo, como decimos muchas veces. Pero sí que es verdad que de cara al fan normal que no tiene la suscripción a U2.com, estadios de fútbol. Porque hay muchísimas más opciones para poder... Habría que diferenciar... Cierto, pero claro... Bueno, ¿qué ibas a decir, Raúl? Sí, permíteme un apunte, porque... Mm-hmm. Bueno, en el grupo de Vertigo Radio de Facebook la gente ha votado en un 77% de prefiere pabellones, pero un apunte que comentaba muy bien Rodrigo, de los amigos de Chile, sobre el posible error de U2 de empezar la gira de nuevo en Estados Unidos. Porque tal vez deberían haber empezado Europa. Os doy un dato muy rápido. En esta próxima gira, 25 conciertos en América... 7 vendidos completamente, de hace 5 minutos el dato, 7 vendidos y quedan 18 conciertos con entradas, ya no entro si caras baratas, ¿vale? Uh-huh. De 25 en América, 18 disponibles. Nos vamos a Europa, 32 conciertos. ¿Sabéis en cuántos estadios quedan entradas? ¿En cuántos pabellones? Pocos, ¿no? ¿Pocos o...? 4. Y el de Milán que va a salir mañana. O sea, de 32 en Europa, 27 sold out. O sea, en Europa hay ganas de verlo y en Estados Unidos... Los acaban de ver, es que, en fin... Claro, entonces no sé cómo deciden cómo empezar, o porque además son pabellones, da igual el tiempo. No sé, es una cosa, pero bueno. Luego, en el tema de la elección de pabellones y estadios, claro, hay que separar. ¿Dónde es más fácil conseguir entradas? Obviamente, claro, en el estadio. Pero si vamos a... ¿qué es lo que prefieres? ¿Verlos en pabellón o en estadio? Vamos, yo creo que a mí, bueno, Óscar dice que le mola más pabellón. Yo creo que pabellón es más cómodo, pero yo creo que es más espectacular un estadio. Y el ambiente que se vive en un concierto en estadio donde hay 50 a 100 mil espectadores es impresionante. Y yo me quedo con estadios. ¿Y tú, Carlos? Yo rápido. Me quedo con arena. Y por lo que decís vosotros, que es más íntimo, pero también me quedo también en parte con Javier, que indudablemente cuando es un estadio es más voluminoso el espectáculo, la gente, pero yo me quedo en la intimidad. Dime que más cercano, me quedo con el Innocence, los tenías, es que hacías así y los tenías nada, le tocó los zapatones al bono. O sea que sí, me quedo con eso. De hecho voté eso. Bueno, Raúl, para despedirnos, ¿Algún dato más de este debate? Un debate eterno, pero bueno, disfrutaremos la, el pabellón. Toda la gente ha decidido pabellones, ¿no? Sí. En estadio. La próxima del 30 del FUTV en estadio, si así rematamos audos. Vale, va, venga, va. A casa. Vale, ok. Pero entonces en vez de 29 pantallas habrán 78, ¿no? una por persona. Por supuesto. Eso es. Bueno, un abrazo. Muy bien, Raúl. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Hasta la semana que viene a todos. Chao. Gracias, Julio, por estar ahí, como siempre, al otro lado. Pie de cañón. Chao. Hasta luego. Chao.